estamos, si no entendí mal, estamos comunicados con Germán Ibáñez, de Centro Disépolo. ¿Es así, Germán? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, quizás para introducir un poco a la gente que nos escucha, el Centro Disépolo, uno de sus representantes más conocidos, el famoso escritor de Campo Nacional y Popular, Norberto Galasso. ¿No es cierto, Germán? Es así, hace ya unos cuantos años, más de 10 años, que existe el Centro Cultural Enrique Santos Disépolo. Originalmente teníamos nuestra sede en el barrio de Boedo, en el cruce de las avenidas La Plata y Cobo. Actualmente estamos en el barrio de Once, en el edificio del ferrocarril. Ah, mirá, están ahí enfrente de la Plaza Miserere. Disculpame, no te escuché bien. Enfrente de la Plaza Miserere están. Exactamente, enfrente. Estamos en el edificio del ferrocarril y se entra por Bartolomé Mitre en el cuarto piso. Bien, Germán, en realidad te convocábamos porque durante la semana, durante las últimas dos semanas, y sobre todo a partir del Fondo Bicentenario, se desató una discusión bastante fuerte dentro de... Bueno, una pregunta que dudo que pueda responderme porque se cortó. A ver, mientras reconectamos la llamada... Vamos a leer un par de mensajitos. A ver, hola amigos, ¿cómo andan? Tanto tiempo, me perdí por un tiempo, pero ya estoy. Toti de la AFE. Hola Toti. Toti de la AFE. Y tenemos al Bastero Ignorante, que responde a nuestra duda, ¿sí?, sobre una cierta especie de contradicción que había. Dice, chicos, todos sabemos que Néstor estuvo por La Plata mucho antes. Esta vez vamos todos. Hay Néstor para rato, ¿o no? El Bastero Ignorante. Pero... No te podías quedar con una buena, ¿no? Nos tenías que pegar, a Néstor. Sos malo, Bastero. Igual, para la gente que nos escucha, me parece que, de vuelta, ¿no?, tratando de explicar lo que sucede con las propias limitaciones que nosotros tenemos, me parece que el acto de La Plata se enmarca en una discusión que tiene el mismo peronismo platense. En realidad, la situación en La Plata es lo suficientemente complicada porque hay sectores de kirchnerismo platense que apoyan al intendente Bruera, que se muestra... crítico de la presidenta Cristina Fernández. Ajá. Entonces, en realidad el no es el primero, creo que ya es el tercer acto que Néstor hace en La Plata los últimos tres meses, y viene a proponer un ordenamiento del kirchnerismo platense y bueno, un encuadramiento del intendente Pablo Bruera. Imagino que ahí va a haber digamos, es un debate que tiene que ver con la convocatoria, con la movilización, con la mística, que es lo que siempre hace Néstor, pero también se enmarca en esa discusión que tiene con el intendente Bruera, que el intendente Bruera en un momento hasta chichoneaba mucho con el intendente de Tigre, que es el ex jefe de gabinete Massa, uh-huh. Pero, y bueno, y otros intendentes jóvenes de la tercera sección electoral. Massa de la UCD, que ahora va por la renovación peronista. Ex UCD. Se intentó seducir a otros intendentes como Díaz Pérez de Lanús, Giustosi de Almirante Brown. Pero bueno, la verdad, esa experiencia se diluyó un poco, quedó nada más en el cacareo, y ahora el único que quedó autónomo ahí es, o de crítico, es Bruera. La verdad que el acto de La Plata viene a ser un poco un cuestionamiento por esa crítica que Bruera hace al gobierno nacional. Entiendo que los sectores del kirchnerismo platense optarán sabiamente en función de sus convicciones. Claro, hay mucho oportunismo, muchas críticas que se escuchan últimamente, ¿no? O sea, bueno, como que habría un intento de reacomodamiento, ¿verdad? La complejidad de... Ante la posibilidad de un impasse así no kirchnerista en el futuro cercano. La complejidad de todo proceso político. Y ahora sí, reconectamos a Germán Ibáñez. Germán, estamos de vuelta. Ahora sí, estoy. Bien, justo te estaba empezando a preguntar, te estaba contextualizando que en las últimas dos, tres semanas, sobre todo a partir de la creación del Fondo Bicentenario, hubo una discusión sobre la deuda externa argentina, sobre su legitimidad y sobre si la política que estaba llevando adelante kirchnerismo respecto de la deuda externa respetaba la soberanía nacional o, por el contrario, era funcional a los intereses imperialistas. Esta discusión se vio mucho, sobre todo con sectores ex-kirchneristas como Libres del Sur. ¿Qué opinión te merece ese debate, Germán? Me parece, en principio, que siempre es positivo que se discuta la cuestión de la deuda externa, ¿no? los años que en nuestra Argentina, a partir del 83, no se discutió la deuda externa, no fue precisamente en beneficio de los sectores populares. Ahora bien, una cosa es la discusión sobre la deuda, la investigación del origen ilícito de una gran parte de la deuda externa argentina, el rol que juega el endeudamiento externo como instrumento en manos de los grandes países, ¿no?, de las potencias metropolitanas, y otra cosa muy distinta es plantear ese debate descontextualizado, sin tener en cuenta la coyuntura que vive actualmente la Argentina y en general la región, ¿no?, me refiero a América Latina, la correlación de fuerzas a nivel nacional y latinoamericano. Me parece que hubo algunas voces principistas en torno a la cuestión de la deuda externa que plantearon argumentos que ni Galasso ni el Centro Cultural Discépolo ha discutido en cuanto a su validez como argumento. Sí, lo que hemos discutido es el enfoque descontextualizado del problema de la deuda externa. ¿Cuál es, te parece, Germán, aprovechándote que te tenemos al aire, que serían, digo, la estructura de la deuda, el espíritu de la deuda es una herramienta de opresión, eso lo compartimos todos? ¿Cuál te parece que sería el contexto en el que hay que pensar esa deuda hoy? Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, la coyuntura más inmediata, ¿no? Es decir, Argentina. Estamos transitando, te diría, desde el año 2008... una coyuntura de acecho destituyente, ¿no? Algunos lo llamarían tal vez golpismo encubierto, carta abierta habló, ¿no?, de ese clima destituyente, ¿no? Maniobras variadas dirigidas desde la derecha política y mediática, ¿no?, que en estos momentos actuales, digamos, tiene una línea fundamental, que es quitar al gobierno el manejo de las reservas y en realidad de cualquier otro fondo, ¿no? Maniatarlo e impedir que desarrolle cualquier tipo de políticas. Eso me parece que es la batalla principal hoy, ¿no? Es decir, el enfrentamiento entre el actual proceso conducido por Cristina Fernández, por una parte, con las políticas que ya conocemos, y por el otro lado, la avanzada de esa derecha destituyente con argumentos de los más variados. Hoy puede ser el Fondo del Bicentenario, ayer fue las retenciones, mañana tal vez sea otra cosa. Y también ya sabemos hacia dónde apunta, aunque muchas veces no lo es del todo. Y después me parece que el segundo nivel de análisis es la correlación de fuerzas nivel para plantear realmente, fuera de cualquier discusión de principios, la cuestión del pago o no pago a la deuda externa. Hay que tener en cuenta los intereses que están en juego, las fuerzas sociales que se oponen, ¿sí? A veces me causa un poco de gracia que alguna fuerza política relativamente reciente, que cuenta apenas con un puñado de legisladores, intente plantear de manera principista el no pago a la deuda, cuando procesos políticos latinoamericanos sólidos, con dirigentes revolucionarios, se encuentran realmente en mayores problemas, muchas veces obviamente también terminan pagando los acuerdos con los mercados financieros, ¿no? Es decir, la manera de encarar concretamente un posible no pago de la deuda es a través de la conformación de tanto un esquema de financiamiento propio latinoamericano, puede ser el Banco del Sur, como de una suerte, llamalo si se quiere, club de deudores, o un acuerdo entre los principales gobiernos latinoamericanos para poder negociar de manera conjunta. Claro. Germán, me parece que ahí tocaste un punto clave que tiene que ver con el aspecto político, con las formaciones políticas, y algo que nos deja muy perplejo a muchos de nosotros que tenemos una pequeña historia de militancia, encontrarse, bueno, la fuerza que construyó Pino Solanas, una persona como Alcino Argumedo, que yo he leído, la verdad, con mucho gusto. La gente de Libre Sur, que reconozco ahí, hasta tengo algún amigo, encontrarlos en la vereda de enfrente y encontrarlos justificando, criticando, por ejemplo, la quita de deuda de Néstor Kirchner en 2005 y defendiendo la de Correa en Ecuador. Digo, ¿cómo esto, no? ¿Cómo pensás vos estos actores políticos que terminan siendo funcionales a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad? ¿Qué lectura haces eso? Mira, es un caso complejo que excede largamente a Proyecto Sur. Digo, hoy lo involucra a Proyecto Sur, tal vez peculiarmente, pero en otros momentos de la historia argentina lamentablemente se ha verificado, ¿no? Es decir, a veces en el terreno ideológico me parece que se da esta lectura principista, es decir, descontextualizada, sin tener en cuenta las relaciones de fuerza, que son en última instancia relaciones entre clases sociales, nada más y nada menos. Y por otra parte, pueden jugar climas políticos peculiares. Insisto, hoy la Argentina atraviesa un clima político que es decididamente destituyente. Si pensamos que un funcionario de tercera línea, como Redrado, se atrevió a desafiar al Poder Ejecutivo Nacional, en otra circunstancia, si a un funcionario de esa categoría se le pide la renuncia, ese funcionario renuncia y listo, a lo sumo, digamos, manifestará públicamente su desacuerdo, pero no más que eso. Si tomamos en cuenta eso, no podemos menos que pensar que cualquier iniciativa política que se tome tiene que ser encuadrada dentro de ese clima. Y me parece que lo que justamente no ha hecho Proyecto Sur en estos últimos tiempos es tomar en cuenta ese clima político destituyente. Se me ocurren dos lecturas posibles porque no lo hacen. La primera, porque no lo ven, digamos, remito a esa lectura principista tal vez, y la segunda es una cuestión, podría ser más de especulación política, es decir, se ve que hay una parte del electorado que está desencantado o crispado con la administración kirchnerista y bueno, se busca construir ahí, ¿no? Sí, a veces, Germán, lo que a mí me pasa con esta gente que alguna admiro, otras respeto y alguna conozco personalmente, es que no sé, esto lo digo yo a título personal, no te pido que lo compartas, pero quería saber qué reflexión te despierta. Me parece como que ellos tienen una profunda desconfianza al sujeto social histórico popular, digo, al morocho del conurbano. Da la sensación que el Proyecto Sur, Libre del Sur, tienen un gran desencuentro con ese actor y una gran crítica a las formaciones políticas que ese actor ha sabido construir. Y a partir de ahí vienen muchas lecturas erróneas de la situación nacional. ¿Esto vos lo ves o lo dejo solo a título personal mío? Mira, yo creo que las historias previas de militancia, los trayectos políticos anteriores de los referentes, de las fuerzas sociales y las organizaciones, obviamente condicionan. Uno no se posiciona frente a la realidad política sin memoria, sin historia. Lo personal y el trayecto que se haya hecho condiciona. A veces es cierto, ¿no? Determinadas fuerzas por ahí progresistas, pero que tienen un origen en la clase media, todavía hoy manifiestan una especie de rechazo cultural, si se quiere, frente, no diría genéricamente a los movimientos, a los sectores populares, sino al movimiento nacional tal y cual este se da, ¿sí? Uh-huh. Por otra parte, me parece que están jugando hoy, insisto, determinadas lecturas del momento político que se vive, ¿no? Se busca una construcción electoral capturando, porque lo he escuchado en alguna expresión de referentes de Proyecto Sur, capturando a un electorado que estaría ahí casi disponible, ¿no? Es decir, o desencantado con la experiencia kirchnerista o en la oposición a esa experiencia, ¿no? Ahora yo me pregunto, ese esquema de construcción, ¿en qué se diferencia? Digamos, es puramente electoral, ¿no? Y que aprovecha solamente un cierto estado de la opinión pública. ¿En qué se diferencia de la vieja cultura política que tanto denuncian? Claro, termina siendo preso de la propia lógica liberal. Germán, te agradezco mucho que hayas compartido un ratito con nosotros. Sabemos que estás ocupado. Vamos a volver a molestarte, imagino, uno de los próximos programas. Cómo no, un gusto. Bueno, estuvimos hablando con Germán Ibáñez, que es del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, que es conocido porque es el Centro Cultural de Galazo. Uh-huh. Y bueno, que esta discusión sobre la deuda externa que atravesó y el marco donde se da y el rol de algunos sectores que critican por izquierda, bueno, ¿qué respuesta tiene eso de un referente indiscutible como es el caso de Galazo, que opinó durante otra semana, salió publicado en Página 12, y bueno, otro compañero del centro, porque también darle la posibilidad de charlar y discutir como Germán Ibáñez, que lo teníamos recién charlando con nosotros. Sí.